Felices. Pues se ve que no estás acostumbrado. Qué días, ¿no? Duros, duros. Buenas noches. La consulta del doctor Roberts asoma por aquí. García, que está decrépito, fantasmal. Bueno, estoy ronco, nada más, ¿eh? No se alarme nadie, que es una simple ronquera muy fuerte. Faringitis, más bien. Y no pasa nada. Y el doctor Roberts, ambos aquí a dúo, igual que los Everly Brothers en su momento, o Simón y Garfunkel, o... un miércoles más, como vosotros. Garfunkel, que eres tú. en la consulta de doctor Roberts. Y Yongueras. En Radio Cucarachas. En Radio Cucaracha, 107.3 de la frecuencia modulada. ¿Qué más? Pues de 10 a 11 de la noche, como siempre, presentando internet 3W en radio una k.org. Música de los 60. Venga, y empieza ya, que hay mucho que hablar hoy. Y el teléfono que está sonando. Y mientras, pues os vamos a presentar quién es el... Sí. A ver. Bien. Pues nos vamos a presentar ahora a García. Vaya por Dios, bien. Vamos a presentaros ahora a un grupo inglés de nombre Roques. García, cuelga el teléfono porque hay aquí interferencias y no sé ni lo que presento, macho. Bien, decía, vamos a presentar de primer tema a los Roques. Voy a tener que intervenir yo y colgar el teléfono. Bien, vamos a presentaros a los Roques, que es un grupo, era un grupo italiano que en 1963 se instaló en Italia, en Inglaterra. En aquella época había overbooking de grupos y entonces muchas bandas se dedicaron pues a girar y a instalarse en otros países de Europa, en España, en Italia, Alemania, Suecia, Francia también. En Italia, sobre todo, los Primitives y los Rockers fueron los más notables. Estos Roques fueron probablemente de los más madrugadores en este sentido, en el viajar, ¿no?, a tierras más óptimas, ya que en pleno periodo beatlemaníaco, pues había mucho potencial, mucho interés por las bandas en los países donde no se ofrecía este tipo de material, y así los Roques en Italia, ¿no? Los Roques comenzaron a grabar en italiano. Allí grabaron 4 long plays, nada menos, aparte de multitud de singles, sobre todo, y al principio, por supuesto, en italiano. Luego ya empezaron a combinar con material en inglés. Se instalaron en Roma, que entonces era una de las ciudades con más charme de Europa. Entonces digo, ahora poco, más bien poco. Y bueno, vamos a escucharlos con un tema de los primeros que grabaron, que llevaba por título, mi italiano es lamentable, Cercate di abbracciare tutto il mondo come noi. Y son los Roques. Y García, por favor, ¿puede usted ponerse a los mandos y darle el toque perfecto este para que suene la canción? Como usted mande. Come noi hanno già capito che la forze qua, cause we love you. Che vuol dire amiamo voi, ma we love you. E cercate intorno a voi, cercate di abbracciare tutto il mondo come noi. Che ti dà un orizzonte che non hai, cause we love you, che vuol dire amiamo voi, I will love you, e cercate intorno a voi, cercate di abbracciare tutto il mondo come noi. Che ti dà un orizzonte che non hai, cause we love you, che vuol dire amiamo voi, I will love you, e cercate intorno a voi, cause we love you, e un fiore vi dirà that we love you, e cercate intorno a voi. Cause we love you. See, see, we love you. Yes, we love you. Bueno, como ya os anunciábamos, este programa y el siguiente van a estar dedicados a, por la parte que me toca, a las peticiones vuestras de las canciones de todo el año. Es decir, que os vais a pinchar vosotros. Así que voy a dedicar el tiempo que empleo habitualmente en informar de los discos para hacer lo que hemos dado en llamar el especial regalos. Hoy les va a tocar el turno a los libros y la semana que viene vienen los discos y las pelis. 12 de cada tema, uno por mes, por cada mes del año. Y esperando que os sean de alguna utilidad, empezamos con dos novelas policíacas. La Piedra Lunar, que fue publicada en 1868 por Wilkie Collins, que no solo fue el creador del género, sino uno de sus más consumados maestros. Admirado por escritores tan dispares como Henry James, T.S. Eliot o Jorge Luis Borges, desarrolló su carrera de escritor bajo el amparo de su íntimo amigo Charles Dickens, autor de inagotables recursos, de tramas complicadas, pero a la vez claras y de finales imprevisibles. Fue también un cuidadoso creador de personajes inolvidables que tenían vida propia y no estaban meramente al servicio de la trama. La Piedra Lunar es una mezcla de caso policíaco y misterio con tintes paranormales y está resuelto de una forma sorprendente y a la vez lógica, como solo Wilkie Collins sabe hacer. Y otro maestro de la literatura en general, y que no dejó de serlo en sus incursiones en el género policial, fue Gilbert K. Chesterton, el creador del mítico Padre Brown, el párroco detective. Prescindió de él para la que tal vez sea su mejor novela, El hombre que fue jueves, una obra difícil de clasificar que se podría definir como una novela metafísica policíaca, escrita en un estilo ágil, con su habitual sentido del humor y llena de continuas sorpresas, para desembocar, como debe ser, en un final inesperado. Es una novela para leerla de un tiro. Dos novelas policíacas, La Piedra Lunar y El hombre que fue jueves. Y ahora un temilla de estos que habéis elegido vosotros. We're gonna get married de Bodiley. ¡Ja, ja, ja! gonna save my money and I'm gonna get married. Daddy's gonna give me old horse and carriage. Mama's gonna give you a wedding band. Granddaddy's gonna give us a couple acres of land. Come on, baby. Gonna give you a wedding dress. Brother's gonna give a book of happiness. Little nephew sweep out the church out low. Cause they don't wanna see a single no more. Come on, baby, come on. Bien, este era Bodil, presentado por García y seleccionado por vosotros como uno de los temas que más os atrajeron de todos los que García os presentó a lo largo en el transcurso de este año pasado, que bueno, que finaliza, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea ni lo mejor ni lo peor ni nada. No es un programa hecho en ese sentido, simplemente temas que me dijisteis que queríais volver a oír. Bueno, vamos a continuar con este programa tan auténtico y especial para nosotros, ya que lo hacemos de manera muy sentida, y vamos con Time Box. Todos los grupos que ponemos aquí, pues son para nosotros algo así como semidioses, ¿no? Y Time Box era una banda que surgió del club de la escena mod londinense y se dedicaron a hacer música muy avanzada para los modos. A decir música muy avanzada para los modos me refiero pues a Presicodilia y Pop, Freak Beat y Swinging London. Vamos con esta versión que interpretaron en 1967 del Don't Make Promises, No Hagas Promesas, los maravillosos Time Box. It seems the songs we're singing are all about tomorrow. Tunes of promises we can't keep. Every moment ringing, love I can only borrow. Tell me that you need more time, baby. Así sonaban los Time Box, Girl, Don't Make Me Wait, a ritmo de Northern. García. Es que es continuar mis reiteradas disculpas por tener la voz hoy así y tal, pero el programa este de los libros para regalo lo hago hoy o ya no lo hago nunca, se me pasa el tiempo, porque la semana que viene, como os dije antes, tengo que hacerlo. La recomendación de las películas y los discos, así que con vuestro permiso continúo. La historia de la publicación de manuscrito escrito en Zaragoza es una novela en sí misma, escrita a principios del siglo XIX por el conde polaco Jan Potocki, el hombre que se suicidó con una fresa, una historia que, bueno, ya contaremos otro día. Hoy las reseñas de los libros tienen que ser obligatoriamente cortas por el espacio, porque si no, no nos da tiempo. Fue publicada, como digo, a principios del siglo XIX, y lo fue parcialmente, menos de una quinta parte de su totalidad, en París. Más tarde se supo que había una edición íntegra de muy pocos ejemplares que se había tirado en San Petersburgo. Mucha gente se dedicó a buscar esos libros durante más de un siglo. No tuvieron ningún resultado hasta que en la década de los años 80 del siglo XX, un anticuario de libros, Ser Plantiré, siguió el rastro de una biblioteca que había salido de San Petersburgo en 1917 como consecuencia de la revolución bolchevique y que, tras pasar por varios países, había recalado en Argentina. Allí, en una casona solitaria, en medio de la pampa, encontró uno de los volúmenes de la edición completa de San Petersburgo. Historia curiosa la de la edición de este libro. El libro, que tiene más de 1000 páginas en su edición de bolsillo, me imagino que en la edición que no sea rústica, de tapas duras, como se suele decir, pues tendrá menos páginas. De todas maneras, es una obra muy voluminosa. Está catalogado como novela, pero lo es tan solo en el sentido que puedan serlo el de Camerón, los cuentos de Canterbury o las Mil y Una Noches. En realidad está formada por una sucesión de cuentos de todo tipo, desde fantásticos a picarescos, surgiendo unos de otros como si fuera una muñeca rusa. Algunos incluso más adelante de la... se vuelven a aparecer personajes que habían aparecido en cuentos anteriores, mezclados con personajes de esos cuentos. Es una novela, bueno, una novela, una sucesión de cuentos maravillosa, con cuentos relacionados entre sí, y que podía haber sido inacabable. En realidad está formada, como digo, por... es un libro parecido a Las Mil y Una Noches, con una trama que es la que va a través de la cual se van hilvanando los cuentos, que es una trama muy débil, es casi una disculpa, como podía ser la relación entre el sultán y Sherezade y cosas de estas. Es un libro de cuentos, yo lo definiría así. Potocki escribió el libro después de un viaje por España, un país que le maravilló y en el cual se desarrolla la acción. Describe el país con enorme simpatía, tanto por sus gentes como por su geografía, por su arte, sus costumbres. Un libro que merece la pena. Y vamos con otro, que es el Cántico por San Leibovich, o Cántico por Leibovich, que de las dos maneras lo he encontrado titulado, y fue escrito por Walter Miller en 1959. Es un libro sobre libros, un homenaje a los que los reúnen y los preservan. En este caso, y como ocurrió también en la Edad Media, esta labor corre a cargo de una orden de monjes fundado por un físico nuclear, Leibovich, que en un futuro post-apocalíptico, después de una catástrofe atómica, se dedica a recorrer el mundo buscando cualquier vestigio de cultura escrita, en muchos casos hojas sueltas. El objetivo es restaurarlas y preservarlas en el monasterio. Todos estos restos de lo que supuso un esfuerzo humano de milenios. Un libro extraordinario, aunque poco conocido. Es emocionante como pocos, diría yo. Y otra canción, Rings of Gold, Anillos de Oro, con Dottie West y Don Gibson. I remember when you said, with this ring I do wear, now you've gone, betrayed my trust. Rings have gone, have turned to rust. Wash away the sin. Love that's dead can't live again. Knowing there's no hope for us, turns these rings of gold to rust. Yesterday, sands of time have chipped away. Now they've crumbled into dust. Rings of gold have turned to rust. El 1 y 2. Acércate más, ¿ves? Ah, no, pues está bien, pues. No sé, a veces es problema de que es que hablas un poco de. No, todas las culpas aquí son tuyas, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, ya eso ya lo sé, pero aparte de esto, eso. ¿Qué? Bueno, decía que. Que te acerques más, coño. Que voy a presentar otro grupo similar al anterior. Y se trata en este caso de los Honey Bass. Muy bien. Con un tema de Pete Dello, uno de los dos cerebros de la banda. Otro... Que ya lo pinchamos aquí también en el programa. A grupo. A Pete Dello. Bien, ciertamente. Y esta era una banda de Londres. Un grupo que era pues delicioso. Practicaba pop barroco y prepsicodélico con mucho juego de armonías y arreglos preciosistas. Una banda versátil a nivel de temas, todos rondando alrededor del pop, ¿no? Y a partir de ahí multitud de derivaciones. De 1967, su mejor año, trata este Girl of Independent Dream, Mings, y son los Honey Bass. What you do, what you say. jazz con su pop. Turrell, que escribió una historia inspirada en la teoría de la relatividad que había formulado Einstein unos años antes, la tituló El Cuarteto de Alejandría, y es una historia bastante coral que se desarrolla en esta ciudad por entonces muy cosmopolita. Consta de 4 libros, Justin, Muntolib, Baltasar y Clea. Los 3 primeros se desarrollan en el mismo contexto espacio-temporal, pero la historia es contada desde 3 puntos de vista distintos, por 3 personas diferentes. El cuarto libro ya supone un salto en el tiempo, y en él se nos cuenta hacia dónde derivaron los acontecimientos y los personajes de los que se nos habla en los 3 primeros libros. Destaca sobre todo la gran variedad y riqueza de los personajes y el retrato de la complejidad de las relaciones humanas en una ciudad muy compleja ya de por sí, multicultural y encrucijada de caminos en la primera mitad del siglo XX, como ya lo había sido en épocas anteriores. Y pasamos a otro libro, El Círculo de los Mentirosos, que es una extraordinaria antología de cuentos cortos procedentes de las tradiciones orientales y recopilados por Jean-Claude Carrière. El más largo no pasa de las 4 páginas y abundan en él los de muy pocas líneas. El Nexo de Unión es un marcado tono espiritual o moralizante, y casi todos tienen un toque de humor. Los hay árabes, judíos, zen, persas, hindúes y sufís. Para los que tengan poco tiempo para leer, este es un libro muy recomendable porque se acomoda perfectamente al tiempo que cada uno tenga disponible. Incluso se puede abrir por cualquier página y empezar por ahí, un poco abulto. Como son cuentos cortos, se puede empezar por cualquier parte del libro. Si un cuento no te gusta, pues pasar al siguiente y solucionado. Como digo, un libro muy recomendable para los que tengan poco tiempo, que lean media hora antes de acostarse o después de comer, y así, un libro muy agradable. Y vamos a poner otra canción, Time Bomb High School de los Raining Suns. A ver, sí, bien, 1, 2 y 3, eso es. Aquí el Dr. Roberts para presentaros a Move, una de las bandas más brutales que se podían ver y oír en el escenario, disfrutar en directo en la Inglaterra de los 60. Vamos con estos macarras con estilo, porque eran muy elegantes y a veces eran unos pendencieros del copón, y los escuchamos con su gran hit Flowers in the Rain en una versión acústica, que es la primera vez que oiréis en vuestra vida. Half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. The time was still approaching, for I couldn't stand it anymore. So marigolds upon my eye to doubt. I'm just sitting watching flowers in the rain, feel the power of the rain, making the garden grow. I'm just sitting, watching flowers in the rain. Feel the power of the rain, keeping me cool. So I lay up on my side with all the windows open wide. Couldn't pressurize my head from speaking. Hoping not to make a sound, I pushed my bed into the ground in time to catch the sight that I was seeking. I'm just sitting, watching flowers in the rain. Feel the power of the rain, making the garden grow. I'm just sitting, watching flowers in the rain. Feel the power of the rain, keeping me cool. If this perfect pleasure has the key, then this is how it has to be. If my pillow is getting wet, I don't see that it matters much to me. I heard the flowers in the breeze make conversation with the trees. Relieved to leave reality behind me. With my commitments in a mess, my sleep is gone away depressed. In a world of fantasy, you find me. I'm just sitting, watching flowers in the rain. Feel the power of the rain, making the garden grow. I'm just sitting, watching flowers in the rain. Feel the power of the rain, keeping me cool. Watching flowers in the rain, power in the rain, power flowers in the rain, flower power in the rain, powerful flowerful rain, flowerful powerful flowerful rain. Otros dos libros de los que aconseja la consulta de Dr. Roberts para regalos, para quedar bien. Libros para todos los gustos, de todos los estilos, narrativa, ensayo. Si alguno, las editoriales no las estoy citando porque los libros que yo tengo pues son unas ediciones un poco quizás ya obsoletas y deben de... De hecho, sé de alguno que salió en otra, editado recientemente en otra editorial y tal. Entonces, bueno, yo creo que eso llevaría más a la confusión que aclararos el tema. Y a lo mejor os digo una editorial y vais a preguntar y está descatalogado el libro y sin embargo lo hay en otra más moderna. Si os interesa, yo creo que con preguntar en una librería de segunda mano no estaría mal preguntar también, ¿eh? Librería Don Quijote, por ejemplo, porque siempre aparecen libros que son de fondo de biblioteca y que ya no se encuentran en las librerías. Con el título y el autor, preguntéis donde preguntéis y yo creo que es suficiente para que la persona que os atienda se aclare. Bueno, pasamos a Vidas Imaginarias, que es un libro que escribió Marcel Schwab en 1896. Es una obra típica dentro de la literatura. Es un compendio de biografías de personas que tuvieron una existencia real, unas como protagonistas de la historia y otras más bien al margen de ella. La genialidad del autor consiste en elegir a personas de las que o bien se sabe muy poco o incluso nada. O a lo mejor parte de su vida es conocida, pero esta presenta un lapsus en los que no está datada. Schwab cubre estos lapsus inventándolos, suponiéndolos, pero no de forma gratuita, sino basándose en los datos aportados por su enorme erudición y en su fina y en ocasiones poética intuición. Las personas que desfilan por sus páginas son variopintas: filósofos, piratas, políticos, asesinos, putas, hay de todo. Es un libro magnífico que sorprendentemente sigue siendo un gran desconocido, y esto pese a que claramente es un antecedente que sirvió de inspiración y modelo a Borges para su Historia Universal de la Infamia, cosa esta de la que ninguno de sus hagiógrafos parece haberse dado cuenta. Y para los que os gustan las misceláneas de curiosidades, el libro que recomendamos es Enciclopedia de las cosas que nunca existieron. En él, Michael Page, ayudado por las estupendas ilustraciones de Robert Ingpen, va a pasar revista a las ciudades, personajes, geografías, leyendas y mitologías que no tuvieron otra existencia que la que les otorgó la imaginación humana. Un libro al que las ilustraciones convierten en una obra de arte en sí mismo y cuyo texto maravillará a lectores de cualquier edad. Lo mismo vale para adultos que para niños. De todos los que hemos citado y de los que citaremos, es el único que se puede catalogar como libro un poco caro, pero bueno, tampoco nada del otro jueves. Y como estamos en estas fechas y es un esfuerzo para un regalo, vais a quedar estupendamente. La canción que viene ahora, July, You're a Woman, es de John Stewart. I can't hold it on the road when you're sitting right beside me and I'm drunk out of my mind merely from the fact that you are here. And I have not been known as the saint of San Joaquin, and I'd just as soon right now pull on over to the side of the road and show you what I mean. July, you're a woman more than anyone I've ever known. And I can't hold my eyes on the white line out before me when your hand is on my collar and you're talking in my ear. And I have been around with a gypsy girl named Shannon, a daughter of the devil. It is strange that I should mention that to you. I haven't thought of her in years. You lie, you're a woman more than anyone I've ever known. I can't hold it on the road when you're sitting right beside me and I'm drunk out of my mind merely from the fact that you are here. And I have not been known as the saint of San Joaquin, and I'd just as soon right now pull on over to the side of the road and show you what I mean. July, you're a woman more than anyone I've ever known. July, you're a woman more than anyone I've ever known. More than anyone that I've ever known. Queda pendiente y lo vamos a cubrir. Yo, en la línea con la que vengo haciendo hoy el programa, con The Smoke. Un grupo psicodélico inglés de los 60, un grupo brillante. I wanna make it with you, Smoke. We'll be right back. y colaborador de varios periódicos de San Francisco. Articulista satírico y mordaz, autor de cuentos de variados géneros, fue sobre todo un misántropo, un escéptico total, que empleó su excepcional inteligencia, agudo ingenio y humor corrosivo en aguijonear a la humanidad, de la cual descreía totalmente, tanto a nivel individual como colectivo. En 1913, cuando ya contaba con 70 años y harto de todo, cruza la frontera de México a caballo para perderse en la revolución de Pancho Villa. No se volvió a saber nada de él. Conociendo su carácter, muchos supusieron que simplemente había preferido morir a balazos que de enfermedad en la cama. Carlos Fuentes escribió una novela inspirada en este último episodio de su vida, Gringo Viejo, que fue llevada al cine. Pero es una historia totalmente inventada, porque de hecho no hay ninguna pista fiable de este periodo de su vida o de su muerte, según se prefiera. Años antes había comenzado a publicar en El Argonaut, un periódico de San Francisco, una serie de definiciones al estilo de los diccionarios, en las que ponía en solfa todo lo habido y por haber. Todas ellas fueron más tarde recopiladas y ordenadas de la A a la Z, componiendo un verdadero diccionario. Un diccionario desolador, pero sin perder su cáustico sentido del humor. El Diccionario del Diablo, que este es el título que se le dio, fue publicado en español íntegramente todavía hace un par de años. Aquí sí voy a aclarar una cosa. Hay dos ediciones recientes en español. Bueno, yo creo que son las únicas. La primera es de la editorial Valdemar y está muy bien, pero no está completa del todo. Hay una segunda edición hecha por Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores, que yo la recomendaría más encarecidamente, porque Cátedra que hizo otra. Cátedra Letras Universales también. Me comunica el profesor Mistol, que está aquí presente, que hay otra edición en cátedra. Bueno, yo de todas maneras voy a recomendar la de cátedra, no la conozco. Voy a recomendar la de Galaxia Círculo de Lectores porque es la más completa y más exhaustiva, con más notas, más todo. Yo creo que es la auténtica. De todas maneras, la de Valdemar está muy bien y la de cátedra, me imagino que siendo la editorial que es, será estupenda. Un libro para reír y llorar sin apenas respiro. El libro este del Diccionario del Diablo. Y vamos con otro libro, Las voces del desierto, de Marlo Morgan, que va de recuperación de ritmos vitales, encuentros con uno mismo y preservación de formas de pensar y virtudes esenciales, que la sociedad moderna, esta conjura de necios en la que vivimos todos, conspira para destruir. Es un libro autobiográfico escrito por una especialista en educación pública. Es de nacionalidad norteamericana, pero fue contratada por el gobierno australiano para educar, entre comillas, a los aborígenes urbanos de aquel país. Se trata de la típica palurda universitaria, víctima de una educación de especialista, consistente en que en lugar de estudiar y analizar las cosas en su conjunto, siendo conscientes de sus interrelaciones, de lo que las une, solo estudia una parte de la realidad tomándola como un todo, con las consiguientes frustraciones que produce a la gente que se especializa demasiado el contacto con la verdadera realidad. El caso es que Marlo Morgan, tras una serie de vicisitudes, acaba inmersa en un auténtico grupo de aborígenes que siguen viviendo como sus antepasados. Con ellos recorrerá el desierto del centro del país. El resultado final es que los indígenas aprenden poca cosa de ella, pero la especialista norteamericana regresa a los Estados Unidos educadísima. Y Mrs. Lou, de Devil's Anvils. Eyes full of madness, tema, ¿no? Sí. Del programa. Y vamos a pinchar Town Play, Town and Country de Humble Pie. Ya sabéis, excelsos músicos de grupos anteriores, Jerry Shirley a la batería. La primera vez que pinchamos a Humble Pie. No, señor. ¿Ya lo hiciste otra vez? Sí, ya sonó otra vez en el programa y decía Jerry Shirley a la batería. Un músico contratado, un músico de estudio contratado por Orhan para Immediate, loco por los No Faces. Entonces Greg Ridley al bajo, Steve Marriott, líder de los No Faces, aquí a la guitarra, y Pete Frampton, ex Heart, a la guitarra también. Cuatro personajes que todos querían hacer de frente común, de líderes, de compositores, de líderes vocales y todo lo demás. Y bueno, no podía ser de todas maneras. Este grupo que nació como Super se quedó en medio, y vamos a pinchar este segundo play con una canción bonita, con un título que dice Only You Can See, Humble Pie. Thank you. vamos terminando con el programa y con estos libros que humildemente os aconsejamos para regalo y para vosotros mismos, por supuesto. Ninguno de los padres del primer movimiento de concienciación obrera y social procedía precisamente de la clase trabajadora, lo cual en cierta manera les honra. Ni Marx, Engels, el príncipe Kropotkin o Bakunin eran proletarios. De ahí que la entrada en el ruedo de las discusiones ideológicas de un auténtico currante como fue Paul Lafargue, yerno de Marx contra su voluntad, contra la voluntad de Marx, por supuesto, encendió la alarma, como digo, dentro del ruedo de la discusión ideológica y cabreó a la ortodoxia progresista. Lafargue, con su breve pero lúcido libro El derecho a la pereza, cuestiona las mismas bases de la moral socialista al poner en solfa la cultura del trabajo, la producción y la disciplina, y defiende posturas que tendían a la disminución de estos y al advenimiento de una sociedad igualitaria, por supuesto, pero menos materialista y más libre, en la que el trabajo ocupase menos horas y la gente tuviera más tiempo para sí misma y pudiera realizarse plenamente en todos los aspectos vitales. Lafargue, Paul, no tuvo demasiado éxito en Europa, pero sí en los Estados Unidos, bastante más adelante, en las décadas de los 50 y los 60. Allí influyó de sobremanera en lo que se llamó contracultura, la nueva izquierda y el hipismo de los años 60. Y otro libro, Elogiemos ahora a hombres famosos, que es impresionante, un documento real, profundo y durísimo, sobre las condiciones de vida de los aparceros del algodón en los Estados Unidos de los años 30, en plena Gran Depresión. El origen del libro está en un encargo del director de la revista capitalista Fortune a sus dos de sus reporteros. Les encargó un documental sobre las condiciones de vida de los campos de algodón, sobre los trabajadores blancos, aparceros, y que trabajaban en los campos de algodón de Alabama. James Agee y el fotógrafo Walker Evans se encontraron con una realidad estremecedora. Lejos de echarse atrás, decidieron mostrarla en toda su crudeza, centrando el reportaje en tres familias con las que convivieron y a las que fotografiaron. La revista se negó a publicar el resultado del documental, pero años después este se publicó ampliado en un libro que en tonos épicos cuenta la historia de unas personas que, a pesar de sus condiciones de explotación y pobreza y al padecimiento de continuas injusticias, no pierden su dignidad de seres humanos. Bueno, con esto ya terminamos lo que son las recomendaciones de libros y os vamos a dejar con una canción de Sam Cooke, When You Roll For Me. Esta es la canción que va a despedir el programa por hoy. Os deseamos, tanto el Dr. Roberts como yo, como los asistentes al programa, muchos de ellos habituales, Carlos, Juanjo, Luis y el profesor Mistol, que tengáis unas felices fiestas, sobre todo a nuestros compañeros de Radio Cuca y a vosotros, nuestros oyentes, sobre todo, que nos habéis acompañado durante todo el año. Muchas gracias. Que lo paséis bien y que estas fiestas os hagan mejores en la compañía o el recuerdo de vuestros seres queridos. Hasta el próximo miércoles, os dejamos en buenas manos con Bernie y la hora del reposo. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Un abrazo. Whoa, whoa, little girl, how happy I would be if some miracle could win your love for me. Whoa, whoa, little girl, how happy I would be if some miracle could win your love for me. Win your love for me. Win your love for me. Whoa, whoa, whoa, win your love for me. for you to hold you in my arms. Many's the night I've cried for you and for your many charms. If you'd only come to me, my heart wouldn't be full of sorrow. But now all I can do is hope and pray that you'll come to me tomorrow. Whoa, little girl, how happy I would be if some miracle could win your love for me, win your love for me, win your love for me. So beautiful, beautiful as a song. And whenever I look at you, my heart beat like a tom-tom. If you'd only come to me, this torch I wouldn't have to carry. And if everything go right, to the church we'll go to marry. Whoa, if some miracle could win your love for me, win your love for me, win.